Bueno, hoy para mí, que es un día muy especial para muchas personas, yo no sé cuántos en realidad fueron los que se bautizaron, porque no siempre todos los que tenemos en la lista realmente aparecen, algunos por una razón de fuerza mayor y otros por fuerza menor, simplemente no vienen. Pero yo quisiera tomarme un poco de tiempo para dar la bienvenida a los nuevos a la familia de Dios. En realidad damos la bienvenida a un buen grupo de quienes decidieron, no solamente recibieron por la fe a Jesucristo, sino que no cuestionaron el asunto de la ordenanza del bautismo. Hay dos ordenanzas, quiere decir, Dios, el Señor, ordenó que se bauticen los que reciben a Cristo como su Salvador y también que participen de la cena del Señor. Cada primer domingo del mes nosotros aquí tenemos. Ustedes la próxima vez ya van a participar. Algunos de ustedes ya han visto muchas veces. Esto es solamente para aquellos que recibieron a Jesucristo por Salvador, fueron bautizados, tal como la Biblia enseña, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alguien dirá, bueno, ¿qué, hay otros bautismos diferentes? Hay montones de bautismos diferentes. Hay que solo Jesús, hay que por aspersión echarle un poco de agua para bebés, bautismos que supuestamente son para salvación, etcétera. Bien, usted tiene que saber, especialmente a los nuevos, cuál es el alcance del bautismo. No es para llegar a ser cristiano, no. Todos los que fueron bautizados hoy lo fueron porque ya son cristianos, ya fueron evangelizados, recibieron a Jesucristo y por eso se bautizaron. El bautismo no produce cristianos, Cristo produce cristianos. El bautismo no, el bautismo es un acto puramente simbólico, el bautismo únicamente para los que ya son salvos, no para ser salvos. Ahora, ¿de dónde sacamos eso que el Señor ordena que se bauticen los que son salvos? Bueno, de Mateo 28:19, aquí dice esto: por tanto, palabras de Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ven el orden? Primero, hacer que la persona reciba a Cristo, hacer discípulo. Y luego la segunda, bautizándolos, y nos dice, como les guste más, por aspersión, por inmersión, antes o después de salvos, no. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el orden. Y luego, enseñándoles. Ahora, ¿cómo enseñar a ustedes? Son muchos. A menos que ustedes usen estos dos recursos que tienen disponibles. Escuchar la Radio América, que es la mejor del mundo. Eso todos lo saben, ¿no? Y asistir a los domingos aquí. Y la tercera cosa, leer la Biblia. Y orar por su propia cuenta. Usted nunca va a crecer. Hay muchos cristianos que son enanos. No, tienen muchos años. Son gigantes en el sentido físico, pero espiritualmente son enanos, por decisión, no por fuerza mayor. Los enanos que nacen físicamente no quieren ser enanos, nacieron así, son defectuosos. Pero el cristiano enano es defectuoso voluntario, no come, no se alimenta espiritualmente y naturalmente no hace los ejercicios espirituales, por decirlo así, y permanece siempre pequeño. El bautismo es una figura. El bautismo simboliza. Hoy uno se bautizaba y medio no quería que se moje la parte del cabello. Acá yo le empujé más. Porque dije, no, cuando se sepulta en un cuerpo muerto, se sepulta todito. Todito, bajo tierra. Está ahí unos 1 metro y medio, 2 metros bajo tierra. Pero todito. No se ve nada, ni el pelo, si lo tiene. Así que el bautismo, como es un símbolo de la sepultura, el pastor que bautiza debe saber que la persona realmente se mojó desde el talón hasta aquí arriba. Porque simboliza la sepultura. ¿Qué es lo que usted sepulta simbólicamente? Su vieja naturaleza. Esa que antes andaba haciendo quién sabe qué, que vivía una vida a su manera y decía, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero allá. La persona recibió a Cristo y comenzó entendió que ser salvo es realmente humillarse delante del Señor, y tranquilito bajó por las escalinatas hasta el fondo, y allí alguien tiene que ponerle bajo el agua. Y públicamente, 400 ojos le están viendo. Depende cuánta gente hay, multiplique por dos y ya de ahí tiene los ojos que hay. Entonces, pero usted no lo haría si no fuera salvo. Sí, ¿para qué lo voy a hacer? Pero usted cuando se salva, enseguida se da cuenta que el someterse al Señor es la grandeza. Dice la Biblia, y porque de dónde sacamos que esto es un acto simbólico, simboliza la sepultura y la resurrección. Porque fíjense ustedes, se bautizó y se levantó. Si lo tengo más tiempo allá, se va a ir al cielo directamente. Pero como yo no quiero que vayan al cielo todavía, nadie me autorizó eso, entonces yo solamente noto que el agua cubrió y lo levanto. Y se van. ¿Por dónde vinieron? Se van. Ahora, ese bautismo no limpió un solo pecado. Si la persona que fue bautizada de verdad no se arrepintió, el bautismo le sirvió de nada. Pero si usted de verdad se arrepintió y recibió a Jesucristo como su Salvador, usted simbólicamente dijo a toda esta gente que vio, y al Señor también: Señor, es tan cierto que yo morí para la vieja vida, que yo me someto al bautismo. Y por eso el bautismo tiene tanto significado. Oiga lo que dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto está en Romanos 6, 3 y 4, versículos 3 y 4. Bueno, es lo que pasó hoy. Ahora se espera que ustedes ya no van a ser como antes. El que mentía, le sale la palabra y después no sale. El que usaba palabras groseras, yo te voy a... Y ya dice, no, yo soy cristiano. El que ya tiene los dedos así para enseñar a la esposa, dice no, y ya los suelta otra vez. Yo no lo voy a hacer, yo soy cristiano. Al principio va a haber un poco de problema, porque ahora el problema es, desde que ustedes se convirtieron, que hay dos moradores en ese tabernáculo que es el cuerpo. Algunos cuerpos están un poco... necesitan plancha. Tienen... sí, así. Y hay que, pero todavía no hay una manera para hacer que la piel no se arrugue. Alguno de ustedes, si inventa eso, comparta conmigo lo que va a ganar, pero va a ganar mucho dinero. Hay muchos que irán a su clínica para arrugar, es decir, no arrugar, sino porque para eso ya se arruga en la casa, para planchar las arrugas. No, el bautismo no le cambia a usted, lo que le cambió fue el Señor. Pero ahora usted va a tener que comenzar a crecer, y usted dirá: muchas de las cosas que yo hacía, tal vez yo bebía alcohol, tal vez usaba drogas, yo voy a dejar eso, no para ser salvo, sino porque lo soy. A usted dirá: ah, ¿y eso automáticamente no se va de mí? No, ni usted se va de usted automáticamente. Usted va a seguir siendo usted. Y si usted era de esos que... una esposa que siempre... y el esposo ya hace así y no quiere escuchar más. O el esposo viene, gruñe, muge, cacarea, croa, ladra, menos habla. Entonces, claro, usted va a seguir gruñendo. A menos que deje de gruñir. Relinchar, seguirá relinchando, a menos que deje de relinchar. Dice: yo no soy caballo, yo voy a hablar. Yo no soy cerdo para gruñir. Yo no soy perro para ladrar. Ni gallo para cacarear, o gallina, mejor todavía. Entonces usted comienza a actuar así porque es cristiano. Ah, yo pensaba que esto se me va todo. No, no, se le viene ahora peor. Aparte de eso, ustedes piensan que todos los que ya se bautizaron antes son miembros de la iglesia, son tan buenos. Lo que les espera, qué chismosos, qué sinvergüenzas, qué mentirosos, que a veces un poquito, Mishimi, pero algo. Y luego se hace pucú cuando está acostado. Eso va a pasar. Ah, pero yo, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Cómo? Va a ver ya. ¿Para qué voy a perder tiempo decirle cómo va a ser si usted lo va a comprobar? La lucha va a ser grande, porque dos personas viven dentro de uno, el yo y el Señor. Y el yo se disputa con el Señor, quiere el primer lugar, y el Señor no quiere obligar. Y el que es el referee, que da o no lugar a quien tendrá el primer lugar, es usted. Ah, no, yo voy, Señor, ten tú el primer lugar. Pero al rato, usted dirá, si es varón, ¡tú eres una bruja! ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué dijiste? Pero yo no suponía decir, ah, dale un abrazo. Y dicen, pobrecita, no te voy a decir nunca más eso, por favor, perdóname. ¿Y qué? Te va a decir ella. ¿Ahora me vas a decir brujita? Para no decir bruja. No, no, no, del todo no voy a decir nada, perdón. Y usted dirá, ah, entonces es muy fácil arreglar, a ver, prueba. Lo más difícil es cultivar la humildad. Y este don humildad es el que está ausente en la mayoría de las familias. Y entonces, claro, cuando usted no practica la humildad, ¿qué es lo que hay allí? Orgullo. Yo soy hombre. Ustedes, las mujeres, no sirven para nada. ¿Y para qué te casaste conmigo? Le dice ella. ¿Por qué no te casaste con otro hombre? Que lo hagan otro, dirás tú. Porque lo hacen. No, la vida cristiana es una vida de lucha. Es una vida de boxeo, de fútbol, pero en lugar de patear la pelota, patea otra cosa. Ya sabe dónde. No es fácil. Nadie quiere, yo no quiero dejarles con la idea que, bueno, ahora que son cristianos, todo le va a ir muy fácil, Dios los va a prosperar, el trabajo le van a aumentar el sueldo, tal vez mañana le echen del trabajo. ¿Y cómo a mí me dijeron que van a aumentar el sueldo? Bueno, ese es el aumento. Si alguien le dijo, le mintió. Yo nunca dije eso. Justamente con frecuencia ocurre esto, que Dios nos mete en pruebas muy pronto porque quiere usarnos cuanto antes. Y quiere ver cuál va a ser nuestra reacción frente a las adversidades. Las adversidades vendrán. El bautismo nos une a la iglesia. Es decir, cuando ustedes se bautizaron, ahora ustedes son miembros de la iglesia. No necesitan nada. Ustedes van a recibir el domingo que viene, espero que vengan, porque algunos se bautizan y nunca más se los ve. Desaparecen como el cometa. Después, el cometa aparece cada 10 años, 100 años, depende de qué cometa. Usted va a aparecer por ahí. Va a decir, ¿a ustedes? Pero no lo puedo reconocer. No, porque cuando usted me vio yo tenía 30 años, ahora ya tengo 75. Qué frecuente que viene a la iglesia, ¿no? ¿Y qué, cómo le fue la vida? Y ya ve usted, y anda ahí apenas, porque claro, vivió una vida totalmente mundana. Fue salvo, es salvo, va al cielo, pero va así, apenas. Va para atrás, no va para adelante, pues nunca camina bien. El tipo de cristianismo que tenemos hoy es eso. Escuchen esto, a partir de ahora ustedes son miembros de la iglesia y son responsables de muchas cosas y tienen privilegios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice. Luego dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y ciertamente cuando él dijo esto en Jerusalén, Paraguay estaba muy lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si esto era perverso, ¿qué será hoy? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy no sé cuánto, pero 60, 70 o algo así, se añadieron a esta iglesia. Y perseveraban, miren, después que ellos se añadieron, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no siguieron siendo católicos romanos, ni ruselistas, ni mormones, ni Hare Krishna, ni carismáticos, ni Pare de Sufrir, ni Iglesia Universal. No. Doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, se reunían, y en el partimiento del pan y las oraciones. Qué bueno. Comunión, doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Qué bueno sería que tanto como somos hoy aquí, el miércoles, que es la reunión de oración a eso de las 7 de la noche, venga un grupo muy numeroso. Les aseguro que cuando venga el arrebatamiento, supongamos que venga el martes, un martes para nosotros aquí en esta parte del globo, el miércoles habrá mucha gente para la reunión de oración. Y usted dice, ¿y de dónde vendrán ellos si los cristianos todos se van? Bueno, para ponerlo en claro, todos los regenerados se van, pero hay muchos cristianos, miembros de iglesias locales, que no pertenecen al Señor porque nunca realmente le recibieron como su Salvador. No es porque se portaron mal, porque si a eso vamos, todos nos portamos mal. Nadie se porta bien, bien, bien, bien del todo. Oh, mi esposo es tan bueno, ay, qué cariñoso, dicen algunas damas. A los 8 o 9 meses nos enteramos que ya la dejó. ¿Y dónde está la bondad que chorreaba por todas partes? La lindura. ¿Qué pasó? Porque simplemente nadie es bueno, sino solamente Dios. Nosotros somos malos, aun cuando somos salvos. Y usted dirá, bueno, yo no lo creo. Bueno, no hace falta creer. Esto no es necesario creer porque lo que uno ve, ¿para qué creerlo? Esto es lo que vemos. Esto es lo que oímos. Esto es lo que vivimos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Si uno no hace el esfuerzo para amar a sus semejantes, para hacer las cosas que le corresponde como cristiano, no lo va a hacer. Tomemos un ejemplo. Hoy varios en el bautisterio dijeron, digo, ¿quién te habló de Cristo? Mi compañero de trabajo. Qué bueno. Si no hubiera hablado, usted no estaría aquí. Mi vecina, varios dijeron, o mis vecinos, o mis padres. Si todos nos pusiéramos a trabajar, y ustedes, los que hoy se bautizaron, comienzan y dicen, yo no voy a hacer un calientabancas, y menos aquí que a tanto calor hace, ya no hace falta. Y si usted es flaco, peor todavía. ¿Qué gana? ¿Saben por qué hay tantos cristianos tan tristes como pollo mojado? No sé por qué los pollos y las gallinas tienen tanto miedo de la lluvia. Y siempre se van y se meten en el gallinero enseguida. Hay muchos hermanos de gallinero, yo llamo. Ellos andan tristes porque nada trae mayor gozo al cristiano que ver a otros que reciben a Cristo. Y eso es natural. Jesús mismo dijo, cuando una vez Jesús envió a 70, aparte de los 12, y ellos vinieron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Estaban muy contentos, volvieron felices, contentos, porque vieron el resultado. El Señor les dio el poder y todo. Y Él dijo, esto no es motivo de tanto gozo. Si ustedes se gozan, será porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo. Ese es motivo de gozo. Pero ese que los demonios se los sujeten y ustedes tengan esa autoridad, eso no es gran cosa. La gran cosa es que los nombres de ustedes están en el libro de la vida. Y el Señor conoce muy bien, tiene un registro muy completo, mucho mejor que cualquier iglesia de tipo local. Así que hay iglesias locales, lo que es esto, una iglesia local, y está la iglesia que se compone de todos los fieles, los cristianos de todo el mundo. Y otra cosa, si usted va a ser una espina, si usted va a ser una persona peligrosa para el buen desenvolvimiento de la iglesia, tenga cuidado, porque en esta iglesia eso no se tolera. Eso siempre hubo, y habrá, y hay. Ningún pastor ni pastores, más de uno, pueden controlar la vida de los hermanos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que enseñan? Hay muchos hermanos que dicen, hermanos, yo quiero enseñar, yo quiero ir allá y enseñar. Y está muy bien. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está enseñando? Decía el apóstol Pablo allá a los Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Estaba hablando de hermanos que estaban en pecado. Total, nadie me ve. Andaban adulterando, fornicando, visitando prostíbulos y cosas por el estilo. Y le dice Pablo, un solo hermano puede corromper toda la iglesia. Cualquier hermana que me escucha y que alguna vez ha hecho pan, sabe que levadura muy poquito hay que poner para que toda la masa crezca. La levadura en la Biblia siempre tiene connotación negativa. ¿Por qué? Porque hace que la masa crezca artificialmente. Mi temor es que esta iglesia no crezca artificialmente. Pero a veces me sorprende la ignorancia voluntaria, doctorado en ignorancia voluntaria tienen muchos. Porque ignoran lo básico en lo que a la enseñanza bíblica se refiere. Uno le pregunta, ¿sabe usted qué quiere decir bautismo? Y uno dice, esa persona debe saber, ya es cristiano varios años. No tiene idea. Y muchas otras preguntas sencillas que son para los que comienzan, para los bebés espirituales, los que acaban de nacer en la familia y no lo conocen. Ustedes tienen oportunidades tremendas para trabajar, si quieren, en esta iglesia, porque esta es una iglesia bíblica. Pero si ustedes no quieren trabajar, Satanás está siempre esperando que usted llame, y si usted no llama, él lo irá a buscar. Él tiene empleo para usted. Él le va a involucrar en pecado. Algunos dicen, no, yo voy a escuchar la radio en la casa. Está muy bien escucharlo cuando la iglesia no se congrega. Yo puedo orar en mi casa con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Yo puedo tener nuestro culto familiar. No tengo por qué ir allí al templo para escuchar al mismo orador de siempre, siempre el mismo habla. Yo sé ya de qué va a hablar. Bueno, la Biblia dice que no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si hace 2000 años se dijo esto, ¿qué no será hoy? El hecho de congregarnos es para animarnos unos a otros, es para estar escuchando la palabra, es para cooperar en la obra juntamente con los demás. Usted dirá, bueno, ese ya se va por el lado del dinero. Voy por el lado del dinero. Yo no sé si fue aquí o fue en otro lugar, pues yo ya me bauticé en otros lugares y todo, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que un hermano entró al agua y dice, espere, espere, hermano. Y fue y trajo la billetera. Seguramente que estaba vacía porque me imagino que no va a dejar dólares adentro y mojarlos. Quiero que se bautice la billetera conmigo. Y metió la billetera en su bolsillo. Ya me hubiera dado mejor a mí, pero él metió en el bolsillo y se bautizó con la billetera y todo. Ahora no sé si eso fue pura, bueno, teatro o de verdad. Él dijo, yo de hoy en más voy a colaborar. Es el único hermano, a lo mejor alguno hoy también que tenía 1000 guaraníes, pero eso es muy pobre, ni a una chipa compro por eso. Y ven ustedes lo que hacen con la chipa, para hacerlo más barato, le hacen cada vez más chiquita. Y claro, dice, es el mismo precio de hace 3-4 años, pero el tamaño es la mitad. Buen negocio. Bueno, yo no tengo ningún problema para hablarles del dinero también. Si ustedes no quieren colaborar, de todos modos ustedes no lo hacen porque ni siquiera levantamos ofrenda aquí. Pero si ustedes supieran las necesidades que hay, las oportunidades que hay. El otro día un hermano regala un lote, lindo lote, tamaño fabuloso. Venga y construye un templo aquí. Bueno, si yo tuviera, qué sé yo, una fotocopiadora que sirve para hacer dinero, eso es lo que más falta. Y yo he comprobado esto. Hablar aquí acerca de asuntos de dinero, la gente tan pobre y todo. Es incorrecto tener lástima de los pobres y no darles la oportunidad para que de alguna manera comiencen a levantarse de su pobreza. Y la mejor manera que yo conozco, el método, es el mismo que Malaquías nos dice. Si ustedes tienen Biblia consigo, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, justo cerquita de Mateo. Y ustedes van a ver lo que dice Dios. Cualquiera de ustedes que quiera hacer la prueba de lo que les voy a decir, notará muy pronto cuán cierto es esto. Está en el capítulo 3, desde el versículo 6. Noten bien el 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recuerden, Dios dice, yo no cambio. Yo soy inmutable, yo no cambio. El mismo que fui hace tantos miles de años, soy ahora. Desde los días de vuestros padres, versículo 7, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Los israelitas decían, no tenemos idea en qué hay que volverse a ti. Y él hace una pregunta retórica a Dios, es decir, una pregunta con la que contesta. ¿Robará el hombre a Dios? Lo que él está diciendo, ustedes me están robando, porque justo lo dice más adelante. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Te dirá, bueno, pero esto fue dicho para los judíos. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo resolver el problema? Aquí está la respuesta, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él puede hacerlo hoy, pero todos nuestros diezmos y ofrendas, usted dirá, bueno, yo soy un vendedor ahí ambulante, así que vendo cosas y apenas me alcanza, si es que me alcanza para poder sobrevivir un día. Haga la prueba y dé solamente la décima parte. Esto significa que si usted ganó 10.000 guaraníes, da 1.000, queda con 9. No es grande la diferencia. Pero hace grande en los ojos del Señor, porque Él se va a encargar de hacer algo que usted ni idea tiene. Dice después, ¿qué es lo que Él va a hacer con los judíos? Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Es como hoy diría, los voy a cuidar cuando viajan en ómnibus y saltan los cacos, los caballos locos. Y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Como ellos trabajaban en el campo, allí estaba. Y todas las naciones, oiga esto, versículo 12, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo les voy a contar no es un cuento, es un caso que me contó una hermana en Monterrey, México. Esa familia es muy especial, son muy dedicados al Señor, enfermos. Él apenas se mueve y todavía anda en su taxi. Y ella, no sé qué enfermedad te falta. Pero está tan contenta y tan feliz. Una vecina al otro lado de la calle, sabiendo cómo ellos viven, que no tiene nada, y se dio cuenta que levantaron una linda familia, sus hijas se casaron, tienen ahora sus hijos, o sea, esta pareja de la que yo digo ya son abuelos, tienen varios nietos, nada les falta, tienen de todo. Esa vecina tenía tal envidia que crujía los dientes contra la cristiana, y la otra no sabía nada. Pero era la envidia, porque Dios bendecía a manos llenas a esta pareja, tenía, hasta levantaron mejor su casa y todo, y nunca tuvieron una ganancia grande. Un día llama a la puerta la vecina y viene y llorando para pedirle perdón por haberla odiado y haber tenido tanta envidia. Ella no sabía nada. Le dio un abrazo y dice, no, tú nunca me faltaste nada. No, no, dice, vecina, tú no sabes lo que había dentro de mí. No pude más, no pude dormir al ver que ustedes, sé que no tienen de dónde, prosperan así, y yo y mi familia vivimos cada día peor, aunque mi esposa y mis hijos tienen buen empleo y no tenemos nada. Bueno, por supuesto que se reconciliaron, pero para mí esto es un buen ejemplo de lo que Dios hace. Él no necesita pedirnos permiso qué hacer y qué no. ¿Cómo hacerlo? Saben, hermanos, ustedes los que se han bautizado hoy, hagan la prueba. en lugar de discutir si el diezmo es o no del Nuevo Testamento, les voy a mostrar el atajo. Atajo es acortar el camino. Así, recto. Comiencen a dar el diezmo. Hagan por un año. Solo por un año. Y después díganme qué le pasó. No necesariamente para recibir todo eso. Solamente háganlo. Y usted dirá, ¿tiene usted algún texto bíblico en el Nuevo Testamento? Sí, Mateo 23. Mateo 23, 23. Es fácil recordar. Dice él, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí hay un punto, y usted dice, ahí está, yo no quiero ser hipócrita, y entonces yo no voy a dar el diezmo para que no fingir que soy qué sé yo qué, y entonces no voy a dejar lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y yo tengo justicia, misericordia y fe. Resulta que Jesús sigue. Hay un punto y comienza con mayúscula. Y dice, esto era necesario hacer, justicia, misericordia y fe, sin dejar aquello, el diezmo. Eso está en el Nuevo Testamento. Ah, yo nunca sabía esto. Óigame, a mí no me sorprende. Hay muchos que saben, son miembros de la iglesia hace 45 años y medio, y nunca diezmaron, ni nunca diezman. Y más fácil que en esta iglesia, ninguna otra, es no dar, porque no llevamos control de nada, ni de nadie. Pero esto, no enseñarlo desde el púlpito, sería falta mía. Es el momento para decirle esto. Y yo se lo digo. Y usted dirá, bueno, si este es el caso con esta iglesia, es lo mismo que ocurría donde yo fui de los carismáticos. Le sacan a uno hasta el último centavo y aquí resulta la misma cosa. No, no es la misma cosa. Yo solamente le leí dos textos de la Biblia, Malaquías y lo que dice en Mateo. Nada más. Y de allí en adelante haga usted su propia interpretación y vea lo que va a pasar. Aún los estudiantes, aún los que ganan poquito, haga la prueba. Cuando traiga el domingo que viene, trae su diezmo. Si usted cobra por mes, bueno, cuando cobró, y coloque allí. Algunos preguntan, ¿y yo tengo que dar si yo tengo un regalo? ¡Claro que sí! Con más razón, no le costó nada, con más razón, del 20%. ¿Qué problema hay? Hay padres que dan a sus hijos un estímulo, un pequeño estímulo, y ya les enseñan cuánto es el diezmo de este, y los chicos vienen y colocan. Poquita cosa, pero lo colocan, y van aprendiendo un principio. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es parte de la enseñanza y nosotros operamos todo lo que estamos haciendo mediante el dinero. Ese lote que yo le dije que se ofrece y vamos, claro que lo vamos a llevar. Le doy gratis, dice. Hacemos la escritura a nombre de la iglesia y se acabó. Pero ese es el terreno. Y ahora hay que construir y hay que comprar. Que ladrillo, que tejas, que hierro, que cemento, que tantas cosas. Y pagar a la gente que va a estar trabajando. ¿Y qué creen ustedes? ¿No vamos a hacer? ¡Vamos a hacerlo! Y usted me dirá, y yo no doy mi diezmo, quédese con él. Lo va a lamentar después, cuando comparezca ante el Señor. Mezquino fui, o mezquino fuiste. Te dirá, no, pero yo soy un pobre. Si a eso vamos, todos somos pobres. Depende con quién nos comparamos. Aquí no hay comparaciones. Hay una simple y sencilla obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y allí nos detenemos. Hermanos, que Dios nos ayude. A aquellos de ustedes que son nuevos, les extendemos una muy cordial bienvenida a la iglesia. Ustedes, ahora es para nosotros, para la iglesia, es cuando un bebé nace al que tanto esperaban los padres. Y ya hay dos o tres y ahora se une uno más. Aquí Dios nos ha permitido ver a muchas personas, mayores y menores, algunos eran niños, otros son señoritas y jóvenes, y también abuelos y abuelas, quienes se han unido hoy a la iglesia. Esperamos darles a ustedes el mejor ejemplo, pero si alguna vez alguien les ofende, recuerden lo que hoy escucharon, y espero que cada uno de ustedes obtenga este mensaje, ya sea en compacto o en cinta. Oremos. Padre, Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tanto cuanto nos das tú, porque no podemos entender por qué nos amas tanto. No solamente nos amaste, nos salvaste, nos diste vida eterna, sino que también nos diste un maravilloso campo de trabajo, donde podemos presentar tu nombre, presentarte con claridad y ver a tantas otras almas que tú sigues añadiendo a tu grey. Ahora, Señor, nosotros no podemos satisfacer plenamente las necesidades de los hermanos en la enseñanza, en la orientación, para robustecer su fe y hacer que ellos puedan crecer. Pero tú te encargarás de la señal de la radio y de todo cuanto sí podremos hacer. Oriéntanos y dirígenos como hijos tuyos para que sepamos ayudarles. Y, oh Señor, si hay aquí personas que no te han entregado su vida todavía, pero quisieran comenzar la nueva vida, que ellos puedan en esta misma hora entregar su corazón a ti. Tú sabes cómo mover a los perdidos para que se acerquen a ti, y nosotros te buscamos para esto también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.